de mi querer. Se encuentran aparte, aún con tu negra traición. Voy a perdonarte por un respeto al amor que tengo en mi pecho. Frente a ti, bajo el mismo techo, como dice Toñito, ¿quién iba a pensar que tú sería quien me iba a matar? Me va a dejar pa' siempre en su vida. A ver si algún día será para mí prohibida. ¿Quién iba a pensar que tú me va a matar?